Son las 7 de la tarde, es lunes 6 de agosto de 2018. Esto es Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más aquí en Cinefagia FM, el espacio de cine de Radio Crash, ¿no? De Radio Crash, ¿no? Eso es. Te quedó un poco futbolístico, ¿eh? Sí. Esto es Radio Crash, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Y hoy volvemos, ¿cómo no?, a 2018. Si la semana pasada nos trasladábamos a 1985 para adentrarnos en nuestro clásico popular de la época, Los ojos del gato, pues hoy volvemos al presente y bueno, pues encantados también de estar aquí en Right Now, ¿no? Eso es, fue el experimento. Algunos sí. Lo tardaron en pillar, pero lo pillaron, ¿eh? Bueno, sí. Sí, sí, les gustó. ¿Tienes referencias por ahí? Tengo alguna bien, referencia, bien. Sí. Hoy estamos ya en 2018, hemos prometido que Cinefagia no va a descansar y de momento no descansa. No hay vacaciones para nadie aquí. De momento no. Así que nada, nos tomamos micro vacaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vamos ahí unas horas de un día, otras horas de otro. Total, vivimos en una ciudad como es Gijón, que da pie a ello, ¿no? Sí, porque tampoco... Aunque se trabaje. Hay muchas actividades, ¿no? Y la playa está a tiro de piedra, como se dice. Y sí que cuando tenemos 5 minutos y el tiempo lo permite, pues sí que nos presta, nos gusta escaparnos. Eso es. Y hoy vamos a hacer, Borja, en este programa número 135 de Cinefagia FM aquí en Radio Crash en Sichón, en el 105 de la FM, en el 88.5 de Radio Almaina en Granada, allí que estarán a taitantos de grados, ¿eh? Sí, como decía Lina Morgan. Deben de estar pasándolo bastante mal, la verdad. Ojito, la referencia viejuna, ¿eh? Ese guiño a Lina Morgan. Hacemos guiños a actores jóvenes, actores clásicos. Sí, sí. Mi abuela decía de Lina Morgan que bien trabaja. Qué bien trabaja, ¿no? Decía, qué bien trabaja esta mujer, ¿eh? Sí. Y a través de radiocrash.org, para todo el mundo que nos quiera escuchar, pues allende las fronteras, que se suele decir, siguiendo con las palabras viejunas y clásicas. Y en el podcast, pues todo el mundo puede recuperar la emisión de este lunes, la del miércoles en redifusión a las 12 del mediodía, la del martes, uh-huh. O creo que hoy mismo, puede ser ya de madrugada. Muchas maneras de escuchar Cinefagia, Borja. Eso es, sí. Y quien no nos escucha no es porque no quiera, ¿no? Porque posibilidades hay. Eso es. Y bueno, pues... No, te iba a decir que vamos a abrir... En vez de coger y hacer radio moderna, vamos a hacer radio a la antigua. Bueno. Y vamos a desvelarlo todo. Sí. Entonces vamos a tener la sección de actualidad y la taquilla. Luego vamos a hablar de Barbarella, de una de las primeras películas de Dino De Laurentiis, que será el protagonista de nuestra cara B, ¿no? No es una de las primeras películas de él que produjese, sino es una rareza entre su extensa filmografía. Exactamente. Y luego tenemos una banda sonora espectacular de la película Yotonia, y que luego hablaremos un poco de ella en recomendaciones. Sí. O sea que igual la gente ahora escuchó esto y se va. Y luego, bueno, y se marcha ahora, Borja. La cara B de Dino De Laurentiis, sí. ¿No? Que bueno, una eso, sí. Una figura muy influyente en el cine italiano de los años 50, sobre todo en la época del neorrealismo italiano, uh-huh. Que tuvo tanta influencia en el cine europeo y después se embarcó, se hizo más global, se hizo más internacional, cruzando el charco y se fue a hacer las Américas, ¿no? Y tuvo éxitos, fracasos y una vida que no pasó de puntillas por aquí. Pues el sí. Bueno de Dino. Pues eso, igual hay gente que con esto se marcha. No tendrán valor. Pero eso nos hace honrados, Porque también es muy feo hacer eso que se llama la llamada, ¿no? El efecto cebo. Uh-huh. Ya lo diremos luego, ya hablaremos, y que luego sea un poco un flu, ¿no? Sí, no, aquí es lo que hay, lo que tenemos, no hay más. Exactamente. Es lo que hay. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando escucho notas de cine, sucedió una noche, ya lo dicen de mano. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que me va a gustar. Y es más, me ha pasado muchas veces que por lo que sea, porque eso también nos afecta, ¿eh? Digo, va, uh-huh, van a hablar de este actor, de este director, y dices tú, va, pues igual no me apetece mucho, ¿eh? No, pero siempre acabas descubriendo cosas que no sabías, o algún dato curioso que siempre aporta. Exactamente, a lo clásico, Borja. Uh-huh. Como hablabas el otro día que decías, cuando se iban a coger las películas, ¿no? Que en vez de tener ahí todo ese abanico y luego no veías nada, tú, uh-huh, vas a buscar algo y lo ves. Y en concreto. Porque te has comprometido, sí, a verlo, ¿no? Eso es. Y la gente en el cine, ¿qué es lo que está viendo ahora en este veranín? Bueno, pues en este verano está viendo, pues, principalmente la última película de Misión Imposible, que está en primer lugar, que, uh-huh, tiene muy buenas críticas de toda la saga de Ethan Hunt, que es el protagonista de Misión Imposible. Uh-huh. Es la que mejor valoración tiene entre el público. ¿Sí? En Film Affinity, sí. Yo de todas las críticas, comentarios que he oído sobre la película, bueno, están los puristas, como, uh-huh, siempre, que cuando ven una peli de acción o de algo, pues bueno, ellos esperaban ver ahí un Rembrandt del cine, nos están dando cuenta que van a ver una película de acción y se ponen así como muy exquisitos. Y luego he visto otras, sobre todo una que me gustó mucho porque hablaba un poco de la referencia a Misión Imposible 2, uh-huh, que es una peli totalmente para fliparse. Y decía que, bueno, que tenía ese aire, acordemos Misión Imposible 2, que había cosas muy locas, como que las fallas eran en Sevilla, algo así, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, había una cosa muy rara ahí. Pero bueno, te lo pasas muy bien. Sí, las escenas ahí en moto muy guays, una banda sonora muy cañera. Sí, y un guión bastante original para lo que es la época, ¿no? Claro, ese Tom Cruise ahí pegándole una patada a la arena para que se eleve la pistola y la coja al vuelo. Y también no, decir que Tom Cruise será lo que tú quieras, pero como actor de acción, hoy precisamente había un reportaje sobre él y que firma todas sus... No tiene dobles. Y hay una escena en esta última entrega, uh-huh, en la que va colgado de un avión y es él, el mismo, ¿eh? Es el mismo quien lo hace. También recuerdo una Misión Imposible, si la 3 o la 4, en la que hay una escena por un rascacielos, no sé si es en Kuala Lumpur o por ahí, uh-huh, por las Petronas o algo así, un edificio súper alto. Sí, cuando tiran ahí la ventosa que va cayendo por el edificio que está en cuesta, sí. Una escena muy difícil de filmar y de hacer, ¿no? Por el compromiso, por el riesgo que tiene el actor de, uh-huh, de sufrir daños irreparables incluso, y por lo difícil de la escena, ¿no? Y esto, pues, es un punto a favor. Sí. Que no puede ser siempre que los actores hagan sus propias escenas de acción, porque también los extras también se quedan sin trabajo, ¿no? Pero claro, pero bueno, que es que a sus 50 y pico años, que es un dato bastante bastante de reconocer, ¿no? Sí. A ver si un día se cae y rompe la dentadura y le ponen por fin bien los dientes delante, los paletos. Sí, que le coincida, ¿eh? Que le coincida, porque si buscáis una imagen de Tom Cruise, el paleto de la izquierda le coincide con el centro de la nariz. Es una cosa que si no lo buscas por internet no... Es asimétrico, sí. Sí, es un poco asimétrico. Y hablando de dobles también, Borja, el otro día, antes de que nos metamos ya también con algo más de taquilla, La Roca, que hablamos aquí el otro día, mm-hmm, le regaló un coche a su doble, ¿no? El doble de toda la vida. ¿No lo viste? No lo vi. En alguna publicación, yo lo vi por ahí. No lo vi. Y bueno, hice un vídeo en las redes sociales y con el chico. Sí. Al lado de él, sin que él lo supiera, como para sorprenderle, y finalmente pues le regaló ahí el todoterreno. La gasolina y todo eso, y el seguro, de eso ya no dice nada, porque era un coche que alucinas. Pero fijo que tiene buen sueldo, además en América la gasolina está barata. Sí, sí, sí. Bueno, y joder, que eso, el otro día ensalzamos un poco la figura de Chris Rock, ¿no? De La Roca. Y parece que sí, que es un tipo que sabe agradecer las cosas. Una manera de agradecerlo muy a la americana, sí, de regalar un coche también, claro. Pero bueno, hay que, en el contexto cultural en que nos movemos, pues es un bonito gesto. Claro, claro, claro. Pues sí, en taquilla, ¿estarán ya Los Increíbles por ahí? ¿O como se estrenó este fin de todavía no...? No salen las... No sale el reentran, pero sí que hay opiniones de usuarios, y la verdad que no logra las tasas de la primera entrega, pero sí que tiene buenas críticas. De hecho, el Film Affinity tiene un 7,3%. Y pues bueno, sigue un poco, es un poco la continuación de la otra película. Vamos, no vamos a contar nada que nos, nos sorprenda, pero es una película para toda la familia, muy entretenida, que quizá Los Increíbles, para mí la primera parte, es una de las mejores películas de superhéroes de la historia, incluso. Una película muy buena en la que vemos unos personajes muy complejos, cada uno con sus poderes particulares, y que pocas películas aunan tantas, no sé, tantos matices y tanto, y está tan bien llevada a la pantalla. Sí. Pues nada, Borja, yo tengo ganas de ver Los Increíbles. Sí, porque sí, a mí me flipaba mucho la primera parte. Sí, y después en otro ámbito, de en otro tipo de película, tenemos aquí lo nuevo de Rodrigo Cortés, que... Ah, es verdad, mira, lo iba a apuntártelo y se me olvidó. Sí, y es la película Black Booth, que cuenta con Uma Thurman, Ana Sofía Robb, Isabel Furman, y hay disparidad un poco de opiniones, ¿no? Hay gente que le gusta, que dice que hace un buen trabajo Rodrigo Cortés, pero que quizá, que algunos dicen que es una película por encargo, que no tiene una esa esencia que tenía, por ejemplo, Buriez, los primeros trabajos de Rodrigo Cortés. Pero bueno, yo creo que saca una, dicen que saca una película con bastante solvencia en cuanto a la dirección, y cuenta con unos actores maravillosos. La película es una película sobre, es un drama sobrenatural, aúna diferentes aspectos, y son, bueno, son cinco adolescentes que se ven obligados a cogerse un programa experimental de enseñanza. En un internado que se llama el Blackwood, y bueno, pues empiezan a ver, cada uno tiene unos talentos bastante singulares que ellos mismos no sabían que tenían, ¿no? Y bueno, y la frontera entre la realidad, el sueño, comienza a hacerse muy difusa, y pues bueno, comprende que Blackwood tiene ese nombre por algún motivo, ¿no? Entonces se va revelando un oscuro secreto. Pues sí, yo el otro día estuve leyendo un artículo de Juan Moco Gómez Jurado, que es amigo de él, sale en los programas de radio Todopoderoso y todos estos. Y bueno, claro, ¿qué va a decir su amigo, no? Ya. Pero me gustaba mucho cómo estaba contado lo que decía, porque, bueno, daba ganas de ver la película. Con esa intriga, esa especie de escuela y esos poderes que se van desarrollando por estas cinco alumnas y con Uma Thurman a la cabeza. Sí, sí, que es sí, la profesora, es, ¿no? Es la profesora, sí. Sí, Rodrigo Cortés, la verdad que siempre se rodea de lo mejor, ¿no? Porque sí, en su anterior película estuvo con Cillian Murphy, con Robert De Niro. Sí. Y bueno, sí que sé que la primera contó, la de Burry contó con el Ryan Reynolds, ¿es? Exactamente, Ryan Reynolds. Lo puso bajo tierra, decía también sí, sí, jurado sí, en el artículo, también decía eso. Capaz de rodearse de lo mejor de Hollywood, pero aún así, un director en español que no le dijo que sí a todo, a Hollywood. No, efectivamente no. Ha dicho que no a muchas cosas. Y eso, bueno, si no lo ve claro, será por algo, ¿no? Será por algo, sí, ¿no? Sí. Confiamos plenamente en Rodrigo Cortés. Además, da gusto oírle hablar. Mira, hizo un análisis de una de las bandas sonoras. A mí me gusta mucho la de Amor a quemarropa. Sí. El típico. ¿Qué es lo que. El jingle. El jingle ese, que es extraño. O motivo. Se toca con los. Con no timbales, ¿no? Con el xilófono. Con el xilófono. Y venía. Es que venía de tan atrás. Empezó a repasar décadas y décadas. Sí, y yo creo que esa canción, la original, es una especie de versión o inspiración. Una película. Una banda sonora de una película de Terrence Malick, Malas Tierras, puede ser. Sí, pero es que luego también venía de antes. Y venía de antes también, ¿no? Y de antes y de antes. Y ya estamos hablando de orígenes casi de la música. Y Rodrigo Cortés hizo un análisis increíble. Pues bueno. Yo soy fan de Rodrigo Cortés. Sí, sí, sí. Por sus opiniones, sus libros y todo lo que hace. Sí, exactamente. Y nada, Borja, al margen de la taquilla, pues bueno, tenemos alguna noticia jugosa de estas que nos gustan a nosotros. Sí. Y últimamente venimos hablando mucho de la revisión del clásico de Darío Argento, Suspiria. Y ya sabemos el metraje, que a mí me deja un poco. Va a haber que echarle tiempín, ¿eh? Va a haber que ir ya merendado, ¿eh? Pues el metraje, bueno, la película Suspiria de Luca Guadagnino, pues va a durar 152 minutos, más de 2 horas y media, efectivamente. Bueno, pues hay que ir con paciencia para ver esta nueva revisión de Suspiria. Vamos antes y hacemos merienda cena. Sí, sí. Decía mucho Joaquín Reyes hacemos y nada. Todas las abuelas y madres en casa. Sí. Pues bueno, tenemos ganas ya de verlo, pero sí, que sepa la gente que va a haber que echarle tiempo. Y había otra, la de Dune, de Villeneuve. De Denis Villeneuve, sí, Denis Villeneuve, un remake. Que se la iban a partir en dos, leí el otro sí, día. Sí, sí, sí, lo habíamos comentado aquí. Es una película también que tiene. Se prevé que va a ser muy larga, tanto como la de los 80, que también iba a ser muy larga y tuvo sus recortes. Pues bueno, a Villeneuve, como ven que tiene mucho poder, mucho éxito últimamente, pues le dejan hacer un par de películas. No, mejor. Sí. Oh. El otro día dijo mi padre que Blade Runner la quitó. ¿La quitó? Oh, mi padre que se puso sí. Un poco tal, ¿eh? No. Sí, sí. Dice que la quitó, que no aguantó, que no sé qué. Y yo, ya lo sé, papá. No le pierde el momento. Sí. Digo, échale un revisado, hombre. Sí, dale, hombre. Para ver cómo acaba. Mm. Y nada. Otro que le quitaron del medio. La Weinstein Company. Sí, pues la Weinstein Company, bueno, pues esta noticia viene al caso que Frank Miller recupera los derechos de su ansiada Sin City. Si la primera película tuvo un éxito bastante importante, la segunda no cosechó el mismo éxito ni la misma calidad, pese a contar con grandes actores. Uh-huh. Frank Miller vuelve a tener los derechos porque, bueno, el proceso penal contra Harvey Weinstein hizo que la empresa tuviera que salir a la venta a precio de saldo. Entonces las licencias fueron cayendo. Hostia, no nos compramos ninguna, renovadas y bueno, aquí se aprovechó Frank Miller para recuperar su Sin City. Ah, bueno, le vino bien, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Sí, oye, sí, pues sí. Mira, podríamos haber pillado ahí cachu de alguna historia, ¿no? Sí, no sé. Que quedó por ahí. ¿Estará libre alguna licencia? Ahí de esto de una subasta, lo último de Harvey Weinstein, que quedó por ahí. Jolín, contamos aquí una película que fue totalmente... no recuerdo el título. La echaron por la una hace poco, sí. Y no se anunció ni nada, y es un peliculón, es una película sobre un asesinato y un lago, no sé si sale, bueno, lo miro luego y lo confirmo, vale. Pero que no tuvo distribución a nivel internacional por culpa del caso Harvey Weinstein, entonces sí. La verdad que es una pena, no sé, a ver, bajo mi opinión, está muy mal lo que hace. Muy mal lo que tal, que lo condenen, que se juzgue y que lo cumpla. Pero tampoco, joder, vamos a... Sí, pero que ese trabajo llegue a ver, ¿no?, la luz, sí, ¿no? Que es una pena que nosotros como usuarios y amantes del cine nos perdamos auténticas peliculones por culpa de un garrulo y un degenerado. Exactamente, que podría utilizarse encima la película pues como gancho, la última película antes de qué tal, que muy bien en que... Bueno, pero eso yo creo que ya moralmente no creo que... Que fuese muy... Ay, la moral. No sé, porque dices, no, tú, yo qué sé, es como el que utiliza, no sé, el asesino es el morbo, es alimentar el morbo, simplemente una película por el morbo. También tiene razón, tampoco... también ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí, perfectamente, sí. Es correcto. Estamos aquí, Borja, en plan verano, y a mí me está gustando porque no estaba casi viendo nada de lo que me habías puesto y lo voy comentando contigo, y es muy muy relajado en este bien, ¿no?, verano de agosto. Sí. Y me llama la atención otras cosas frescas, fresquísimo. El 19 de agosto, yo no sabía esto, película pues... documental llamada Moonwalker, en la que Iker Casillas, no, en la que se va a ver en toda España el, esto como del cantante, o sea, sobre Michael Jackson, sí. Moonwalker. Y es un reestreno esta película. Es la película de los 80, Moonwalker, que protagonizaba Michael Jackson. Ah, amigo. La van a reestrenar el día 29 de agosto. ¿Metiéndole cosas ahí? No lo sé si tendrá algún tipo de remasterización, o sea, en cuanto a sonido, en cuanto a imagen. Ya era algo que suben a 1080p o lo que sea, en HD o 4K. 720. No, sí. No, joder. Blue Screener. Screener de Rip. Le van a meter. O sea, el tema es que en su día. ¿Esto de cuándo es la película? De los años 80, no sé. A ver, espérate, te comento ahora mismo. Sí, no te preocupes. Yo voy contando que será en algo más de 70 salas de cine españolas. Ya os digo yo que en Asturias es muy chungo. Y que la trae 39 Escalones Films. Y que en el film se habla sobre la carrera de Michael Jackson. Y en donde Michael, esto sí que me suena, se enfrenta con unas fuerzas del mal... Y con un poderoso ejército. Sí, él solo tiene tres amigos, son tres niños, como siempre. Y bueno, pues... Vaya hombre. La película es del 1988. Dura 84 minutos y es una especie de musical sobre Michael Jackson. Que esos tres amigos, niños, dormían con Michael, pero en el suelo con un saco. No nos olvidemos nunca del detalle. Pues nada, pues habrá que esperar a ver si... ¿Tú crees? ¿Hacemos una porra? ¿A qué? ¿A qué? ¿Tú crees que llega Asturias? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Te la juegas? Sí, sí, porque estoy mirando la página y sí que lo ponen. Ah, vale. Por lo menos un día o dos. Ah, claro. Sí, vienen ahí, hay que estar rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Oye, pues mira, pega mucho de cine de verano, por ejemplo, estrena esta peli ahí en agosto, ¿no? Sí, sí. La mangas ahí en un sitio un par de días, un par de pases. Oye, puede estar bien. Sí. Bueno, más cosas, más sorpresas, no sé si esto es sorpresa o no, pero Robert De Niro va a salir una peli de la que tenemos muchas ganas, ¿no? Sí, también. De hecho, hablamos del Joker, que iba a protagonizar a Joaquín Phoenix, que era una película así un poco más underground, más incluso experimental, ¿no? Pues entre el reparto se habla de que también va a participar Robert De Niro, que se meterá en la piel de un presentador de un exitoso programa de televisión que, bueno, va a ejercer un papel muy importante, fundamental para que se revele, para que se desvele la figura del protagonista como un criminal, ¿no? Y bueno, pues ¿será un jefecillo del Joker? Pues posiblemente, o un alguien que martiriza al personaje real antes de convertirse al Joker, supongo, algo así. Ya. Oye, pues puede estar bien, ¿eh? Bueno, hay que recordar también que la producción, esto no es moco de pavo, ¿no? Está también por ahí detrás Martin Scorsese. Hoy que tenemos un programa muy de productores, vamos a también la influencia de la producción en el cine, ¿no? Que no es simplemente por el dinero, sino también hacer un gasto justo, hacer una promoción, elegir muy bien tanto director como todos los materiales y dispositivos para que esa producción se lleve a cabo. Bueno, es una figura bastante importante. Entonces, esperemos que Martin Scorsese influya para bien, como suele ser habitualmente en él, en esta película del Joker. Pues sí, la verdad es que a mí me parece muy bien que aparezcan Robert De Niro y Martin Scorsese. Bueno, Borja, son las 7:28 ya casi. Pues vamos largos, ¿eh? Como estamos aquí en plan... Bueno, estamos distendidos, estamos bien. Sí. Veraniega, hablando de los devenires... del cine, los reestrenos y esas cosas que nos gustan. ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué recomiendas a la gente ahora, por ejemplo, en verano? ¿Qué estás merendando cinematográficamente? Pues cinematográficamente, la verdad que lo tengo un poco dejado, lo del cine. Cierto que el otro día... ¿Estás diciéndome que haces un programa de cine y no, que ves poco cine? Bueno, el otro día estuve viendo... No te creo yo, porque sé yo que eres incapaz de tragar ahí, de que pase un día... Estuve viendo el otro día una película de Hitchcock que yo desconocía. Uy, no sé si es su época americana ya o su época todavía inglesa. Mira, se me acaba de poner la piel erizada, Borja, sí. Porque acaba de entrar el renegror. Sí. Bueno, sí. Pues la película se llama Náufragos y habla de eso, un bote a la deriva en el cual hay varias personas, ¿no? De diferente rango social político. Muy buena. Y que bueno, pues hay un alemán entre ellos, está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de hecho la película es del año 1943, si quiero recordar, y bueno, pues una película de eso, muy teatral por el desarrollo de los personajes, pero bueno, que se tiene lugar diferentes aspectos éticos y morales y de suspense, como no puede ser otra película de Hitchcock, y vemos eso, como en un pequeño espacio, vemos personas metidas en un espacio pequeño y cómo van confabulando y se va tergiversando toda la trama en un espacio muy limitado como es una canoa salvavidas, ¿no? Y vamos, una visión muy interesante sobre la naturaleza humana, la maldad y cómo situaciones extremas ponen hacen que los protagonistas tomen decisiones que quizá no sean lo más humanas o lo más éticamente correctas. Sí, pues yo te voy a decir, Borja, ¿a través de qué plataforma viste la película? Videoclub Audiovisión, sí. Te pillaste Náufragos de Alfred Hitchcock. Sí. Pues yo te voy a decir que últimamente estoy viendo, y esto no es broma, Alfred Hitchcock presenta. ¿Ah, sí? A través de YouTube en este caso. Ah, bueno. El otro día me dio por, no sé por qué, recordé la serie y encontré una lista con todos los capítulos y me las estoy viendo seguidos. Aquí. Y como bien dices tú, Borja, pues el grande, ¿no? El que te hace ver eso que estás diciendo tú, la complejidad de cada persona, las miserias, las bondades, en este caso casi siempre las miserias, y lo estoy disfrutando pues, como un enano, como tú disfrutarías esa película también, sí, ¿no? Sí, sí, con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad. Sin tecnología, en otra época. No, es, evidentemente te traslada a los años 40, como no, y vemos eso, cómo se vivía, ¿no? Cómo los prejuicios hacia los alemanes, que también los había. Claro. También los alemanes que tienen lo suyo, un racismo intrínseco en personas aparentemente normales, sí, y supuestamente de los buenos. Yo también aquí en Alfred Hitchcock presenta, noté al director hilando fino, ¿eh? Sí, bastante crítico para todas las, para ambas partes. Sí. Sí, por ejemplo, el capítulo, el otro día uno de los primeros que vi fue el en el que Tarantino hace el homenaje en Four Rooms, el del hombre de Las Vegas, y también hace una pequeña crítica ahí a ese, a esa ciudad de Las Vegas, la meca del juego, del capitalismo y de tirar el dinero. Sí, sí, era un director que no se casaba con nadie, la verdad. Sí, que al final también me recordó un poco al que apostaba en la apuesta esa mítica del dedo, ¿no? Pues el ser humano, pues que ya no sabe qué apostar, como la película también de Ratas a la Carrera, aquellos ricos que no sabían qué hacer ya para divertirse, y esto un poco lo mismo, ¿no? Así que yo estoy con eso, y también el otro día te comenté, tú ya la habías visto, la película de Jotonia, que va a sonar hoy la banda sonora, sí. Que también trasladados a los 80, a esos a lo que pasó en aquella época con esa leyenda de la que yo no sabía mucho y que me hizo ponerme muy a favor de Tonia, que estaba muy loca, pero es que tenía unos elementos por detrás, ¿eh? Sí, vemos. Tenía una madre también que delita, ¿eh? Hablamos mucho un poco de esa, de América profunda, ¿no? De cómo que se llegan a situaciones totalmente rocambolescas y surrealistas. Y es, el caso de Jotonia es un relato fidedigno de lo que es esa América profunda, ¿no? Sí, con además gente es que hasta muy límite intelectualmente. La propia película lo dice al final. Esto es América. Sí. O sea, como un poco en plan crítica, sí. No penséis que América es esto, es, o sea, esta tragedia, esta gente llevada al límite haciendo lo que sea por ganar algo de dinero, sí. Sin ningún tipo de escrúpulo, sí, y de manera muy zote. Son gente muy borrega. Son productos del capitalismo extremo, pero gente que no tiene dos dedos de frente y busca el beneficio económico, caiga quien caiga, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues nada, tenemos un buen ejemplo. Sí, los que estén haciendo eso que nos gusta y que no hemos dicho hoy, Borja, que es una para completistas de los oscarizados de este año, Jotonia, que se llevó el premio a la actriz secundaria, que era la madre. Sí, la madre, que hace un papelón también. Que luego se ve a la madre en realidad y es que era igual. Es igual. Puede ser que haya una persona que tenga a un como los piratas, ¿no? Que tenga el canario o al periquito ese que tenía en el hombro. Sí. Y era verdad. Y salía ahí esa señora con su periquito. Así que nada, Borja, si no tenemos nada más, pasamos ya a meternos con el clásico y con... Pues muy y con bien. Dino, ¿no? Pues Dino de Laurentiis, hoy aquí en Cinefagia, pues os presentaremos un personaje con todas las letras. Un personaje. Un personajazo. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Listen to the wind blow. Bueno, pues aquí tenemos nuestro clásico no tan popular de hoy. Hoy, como decimos, es un programa dedicado al productor italiano Dino De Laurentiis. Y esta es una rareza en su filmografía. Se trata de la película Barbarella, que no tuvo un gran éxito comercial en la época, pero sí que a medida que pasó el tiempo la película fue convirtiéndose en una película de culto. Porque bueno, para ello cuenta con diferentes reclamos, ¿no? Como por ejemplo es el caso del reparto, entre lo que podemos ver una jovencísima Jane Fonda, que era una sex symbol en la época. Es la prota, ¿no? Además. Y después otros actores, como por ejemplo John Philip Law, que lo recordaremos de otras producciones de Dino De Laurentiis, por ejemplo Diabólica, años después, y se convirtió también en un icono hippie de los años 60-70, de la psicodelia, con varias películas del giallo y bueno, pues, un reparto bastante interesante. La dirección va de la mano de Roger Vadim, que tampoco tuvo... Es un director que poco ni frío ni calor, ¿no? Pero sí que tuvo diferentes amantes, mujeres, y es más conocido por las mujeres que por su trabajo como director. Que por su filmografía. Eso es. Es una película francesa de producción, Borja. Y yo no sé por qué Francia. Francia e Italia, sí, es una coproducción. Italia, ¿no? Sí, una coproducción ahí, como estaba ahí Laurentiis por detrás. Pero metió ahí... Sí. Roger Vadim, que como decimos fue marido de Brigitte Bardot y de Jane Fonda, ¿cómo no? Sí, de las dos. Sí. Bueno, anda, pues ahí... Ahí lo tienes, al director, ¿eh? Bueno, no pues... No da punta sin hilo. Sí. Recordemos que la película, ciencia ficción... Pero año 1967, con lo que ello conlleva. Yo creo que esta película, ¿puede ser que la hayamos visto en El Peor Imposible? No, pero podría estar perfectamente. No, ¿seguro que nunca estuvo? No lo sé. Igual un exploitation de Barbarella sí que lo vimos. Sí. Pero puede ser, sí, igual. Pero la gente que escuche Cinefagia y la gente que acuda al Peor Imposible, que se ponga en situación, porque esta película es del estilo de las que se proyectan allí, ¿no? Sí, es de ese rollo un poco entre lo erótico, lo naif, lo psicodélico, porque estamos hablando de los 60, era la explosión de la psicodelia, ¿no? Y aquí se ve un viaje de ácido completamente onírico y surrealista. Sí. Si quieres, antes de ir con la sinopsis, esta vez podemos escuchar primero el tráiler y la gente ya se va a dar cuenta. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is... Love. Shall I tell you what I would like? I think I know. Her top secret mission is a real wing-dinger. Many dramatic situations begin with screaming. Aswita Sonja! Aswita Sonja! Could you hand me a garment? See Barbarella do her thing with the nice angel. With the warm, friendly Iceman. With a cold, evil Black Queen. Hello, pretty, pretty. With a charming hand-to-hand Romeo. See Barbarella. Me estoy descojonando, la verdad, del tráiler. Aparte porque salió una cortinilla ahora que le daban las gracias a los planetas Litio, Plutón, Venus. O sea, es un poco en plan, bueno, de fliparse un poco, ¿no? Esos ruiditos, ¿no? Tan míticos. Sí, sí, además. Interpretaciones súper sobreactuadas, sí, pero que a la vez quedan tan bien en la película. Esa Barbarella volando, tan guapa ella y tan guapo el ángel, a lomos de ese ángel, colgados por una cuerda que no se ve, pero que se nota muchísimo, sí, que están colgando, que se intuye, ahí, ¿no? Que el vuelo no fluye bien y el ventilador dándoles bien al pelo. Pues nada, simpática. Me está recordando eso, a las veladas de Pero Imposible. Y bueno, pues la verdad es que ya tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, pues bueno, esta película, como decimos, se convirtió en el culto a lo largo del tiempo y está basada en una en un cómic, en una creación de historietas del francés Jean-Claude Forest, que bueno, que se publicó en formato novela gráfica entre 1962 y el 81. Y entonces en el 68 deciden coger esta Barbarella y la ponen en la hacen la adaptación cinematográfica. Claro, estamos hablando eso de que los efectos especiales cantan en 2018, pero es que estamos hablando del 67, ¿eh? Sí, esto la peña flotaba, es nunca mejor dicho, de, también, sí, con esas cosas, ¿eh? Es un poco un batiburrillo de géneros esta película, es ciencia ficción, es una space opera, uh-huh, un poco chusquilla, mezcla un poco el erotismo, ¿no? Porque hay escenas bastante eróticas y en las que se ve bastante carne de Jane Fonda. Sí, por ejemplo, y ahora también la mala, bueno, también de los hombres, uh-huh, de la mala se veía también un vestido en el que no tenía escote, pero el escote lo tenía de ombligo hacia abajo. Sí, sí. Bueno, muy simpático. Muy interesante, sí. Sí, sí, muy simpático. Y luego también se veía un hombre que tenía un escote natural, sí, con pelazo. Sí, sí, sí. Y estoy viendo ahora mismo el cartel y... cartelazo, ¿eh? Sí, sí, bueno, es un cartel de los años 70. ¿Y qué? La banda sonora también es muy, sí, tiene muchos sonidos como los paños estos tan míticos, muy, sí, modernos. Sí, sí, sí, bastante modernos. Pero también tiene la música por detrás que parece de Con Ocho Basta. No sé si... Sí, esa sí, una es mezcla... Un poco rara, sí. Y estoy, por ejemplo, viendo elementos de vestuario, elementos de, por ejemplo, una pistola de Barbarella, que parece que es como si fuera una sierra de estas, mm-hmm, de toda la vida, pero luego enganchada como la especie de una parte delante de una nave de Star Trek, con una especie de reloj que se acopla a un compás que es como si fuera una muñequera, pues, todo bastante... está guay, ¿eh? Sí, sí, tiene elementos bastante interesantes. Sí. Bueno, la película trata sobre Barbarella, que es una agente de la República de la Tierra y que, bueno, va... ¿La República de la Tierra? Sí, sí, tiene que embarcar en un viaje para buscar al doctor Duran Duran, luego, uh-huh, hablaremos del nombre este de Duran Duran, ¿sí? Que se escapó con un rayo positrónico. Uh-huh. Pero... ¿De qué otra manera se podría escapar? Barbarella se estrella en el planeta 16, uh-huh, y ahí es rescatado por un hombre que bueno, para y ella, para agradecérselo, pues mantienen relaciones sexuales, pero no al estilo normal, clásico, sino con pastillas que hacen que empatices, ¿no? Como lo que hacían en Juez Dredd. ¿O en Juez Dredd era? No, en la de Demolition Man. En Demolition Man, sí. Algo así parecido. Sí, sí. Sí. Mira, pues ahora te puedes estar sacado. Sí, sí. Ya, pues es verdad, ¿eh? Porque es que al final... Sí. Bueno, antes, por ejemplo, dijimos que se me ponían los pelos de punta porque coincidía el renegror ese que decimos con Hitchcock. Pero sí que es verdad que luego al final, pues todo... Esto es normal que estas cosas, que coincidencias surjan, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en futuros apocalípticos, pues la gente, pues esos guionistas de Demolition Man, pues seguro que hubieran visto Barbarella, ¿no? Sí, fijo que sí. Y el otro día nos decían que habíamos hecho un ejercicio trasladándonos a 1985... Pero podríamos hacerlo también trasladándonos al futuro, ¿no? A 2085. También puede ser. Y, por ejemplo, podríamos pues eso, confiar en que fuera una república esto. Confiar en que tendríamos sexo a través de pastillas. Bueno, eso de confiar, bueno, desconfiar de eso, ¿no? Es una putada, sí. Sí. Bueno, pues como decimos, luego va en busca de este doctor Durán a una misteriosa ciudad que se llama Sogo, que son los abreviatores de Sodoma y Gomorra. Ajá. Puede pasar ahí cualquier cosa. Ajá. Y bueno, pues como decimos, una película totalmente surrealista, para tomar con... Yo creo que si no te la puedes tomar en serio, pues si te tomas en serio no te va a gustar. Hay que tomársela con un poco de humor, un poco de cachondeo. Es que faltaría más. Y vemos eso. Si queremos una visión de la cultura de los 60, el hipismo, la psicodelia, esto es un claro ejemplo de este tipo de cine, ¿no? Que luego que alcanzaría cotas más altas en otras producciones, como por ejemplo Easy Rider, uh-huh, que se dice que su elenco de actores estaba fumado o iba de ácido, o bueno, bastante la influencia de los psicotrópicos bastante acuciado, o sea, bastante importante en el cine de los 60. Se dice incluso que esta Barbarella es producto de una ensoñación o un viaje de ácido del protagonista, ¿no? Pues sí, la verdad, Borja, nos decías, porque es que nos están dando menos cuarto ya, ¿eh? Sí, nos queda todavía la cara B. Programa fresco de verano, pero en el que nos enrollamos. Estás hablando de fondo Duran Duran, Electric Barbarella y la mítica banda, pues precisamente en esta película que muchos dicen que es como una especie de generador de iconos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues explícalo. Bueno, pues Duran Duran, el mítico grupo, coge el nombre de esta película, ¿no? Y hace también, pues, como homenaje a ese título, tiene esta canción que se llama Barbarella, que bueno, es así, bueno, un dato interesante para que veamos un poco la influencia de la película en la cultura pop en general. Claro, y lo que ¿Qué pasó? No digo que lo que suele pasar mucho con estas películas que nos flipan tanto, ¿no? Que es eso, un generador de iconos, ¿no? Estábamos viendo el vestuario, los gadgets que se usaban en la película, las músicas, la manera en que se vestían los personajes, pues bueno, eso que hace que mucha gente cuando la ve, pues le gustaría, pues eso, tener ese tipo de vestimenta y tal. Pues eso, a mí todo eso me gusta mucho porque eso es un después de la película, ¿no? Tú vas a ver una película al cine y sales muy flipado. También para la gente que dice que no sabe de cine. Es mentira porque, por ejemplo, cuando ver una película como Barbarella, sale muy flipado y dice, pues me voy a comprar esto como lo que vi en esta película. Quien dice Barbarella dice otra. Entonces, es eso que se genera después de la película, yo soy muy fan de ello. Sí, pues bueno, pues como para muestra un botón, aquí tenemos a Barbarella. Culmen de la psicodelia de los años 60 y nada, una película que para ver con calma, con tranquilidad y para reírse un poco de uno mismo y de la película. Sí. Sí. Bueno, pues nada, son ya casi las 8 menos 10 de este lunes de agosto en el que nos estamos yendo un poco de madre, pero porque estamos disfrutando, Borja. Sí, y yo tengo unas ganas de volver a ver Barbarella otra vez y echarme unas risas ahí. 98 minutos. ¿Quién no tiene 98 minutos? Para ver, mundo, disfrutar de la película. Además se puede encontrar fácil, yo creo, ¿eh? Sí, seguramente. Nos lo dices ahora, lo comentas ahora. Después de que escuchemos este breve mensaje también del futuro, de esta tu radio, Radio Crash, 105 FM, La Resistencia. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. Cara B. Ooh. Muy bien, ¿eh? Muy bien el helicóptero de Gonzalo ahí, ¿eh? Muy bien traído. Bueno, estamos escuchando un tema ahora de las Violent Femmes. Con Diddy Kong. Con Diddy Kong, que mal pronuncio. Esto da paso a nuestra cara B, en la que dijimos que el protagonista iba a ser el mítico Dino De Laurentiis, italiano. El otro día lo pusiste bastante a Caldini. Sí. Más cómo, explicazione. Bueno, respecto. Pues como decimos, es un productor italiano que tuvo sus más y sus menos con grandes directores. Yo lo llevo en el caso particular de cuando hizo la producción de Dune con David Lynch. David Lynch también tiene su carácter, porque es un tipo bastante particular en cuanto a la forma de hacer cine y, y bueno, de su visión de las cosas. Pues ahí cuando dos egos tan grandes y dos genios tan potentes se juntan, pues chocan, ¿no? Y a veces el resultado puede ser no nos da igual. Puede ser un poco lamentable, como para mí lo fue Dune. Como Dune, ¿no? En su época, sí. No lamentable, ¿no? Sino que podía haber sido mucho mejor de lo que fue. Claro, sí, porque luego al final sí que también la disfrutamos. Se convirtió en otra película de culto. Es como es, sí. Como por ejemplo La Barbarella. Exactamente, sí, lo mismo. Agostino Dino De Laurentiis, nacido en Torre Annunziata, Nápoles, Italia, 8 de agosto de 1919. O sea, pero el cumple sería pasado mañana. ¡Ostras! Ahí va. Ahí va. Sin haberlo planeado, ¿eh? Y muerto en Los Ángeles, Estados Unidos, un 11 de noviembre de 2010. Este productor de cine, como decías, Borja, de películas que obtuvieron el rango de película de culto mucho después: Arroz Amargo, La Estrada, Las Noches de Caviria, Guerra y Paz, Barrabás. Ojo, nos metemos ahí un poco. Sí, ganó muchos Oscars. De hecho, La Estrada fue una de las primeras películas de Federico Fellini, que y junto con ella, que creo que se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en los años 50, me parece. Fue cuando empezó. Luego lo veremos, que nos gusta ahí traer los datos con. Así con pinzas, ¿no? Con pinzas, sí. Barbarera, Sérpico, Conan el Bárbaro. Sí, junto con John Milius. Con John Milius. Otro grande. Ojito también. Sí. Y luego esa colaboración con en el 86 con Lynch en Terciopelo Azul. Sí. Una película también que no sé por qué, debe ser que de ver en verano a mí me presta también. Sí, porque tiene empieza muy muy de verano. Empieza una tarde que un tío se va a poder dar un paseo por el campo, ¿no? Y de repente se encuentra una oreja. Y a partir de ahí va esa. Y además hay una escena muy muy mítica que yo recuerdo, que es como unos una boca de incendios, ¿no? Y unos bomberos como saludando ahí, como todo muy muy idílico, muy tal, pero que bueno, que tras toda esa aparentemente calma y tranquilidad, pues hay una historia totalmente oscura y de violencia y totalmente opresiva. Sí, yo una de las películas que más disfruté de Lynch, y quizás poco compleja, que mucha gente le tiene miedo a David Lynch por esa complejidad, por lo onírico de sus películas, pero esta Terciopelo Azul yo creo que es muy disfrutable. Disfrutable o sufrible, porque son situaciones muy extremas. Sí. Vamos a empezar, si quieres, con Dino De Laurentiis, Borja, antes de meternos en bueno todos esos líos que tuvo con innumerables directores. Una persona que dejó su hogar con 17 años para estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma. Sí, eso es. Que empezó... es un centro que al que hubiéramos ido tú y yo si nos hubieran pillado de jóvenes, ¿no? De jóvenes, sí. Cine experimental, pues allí. Sí, bueno, pues empezó bastante joven, como decimos. La verdad que... Espera, que me estoy aquí poniendo un poco al día. Sí. Céntrate. Non tenga troppo problema. Non troppo problema. Aquí, bueno, nada. Bueno, pues nada, como decimos, hablemos un poco antes de la ¿por qué? ¿Por qué Laurentiis? ¿Por qué tuvo tanta influencia, no? Pues bueno, hasta entonces la producción de las películas iba de la mano de los grandes centros, ¿no? Los cines, ¿no? Los cines eran los que distribuían sus películas en sus cines. Por ejemplo, entre el 45 y el 51 surge una ley antitrust que obliga a grandes mayores de los años 20, por ejemplo, a Paramount, MGM, 20th Century Fox, los obligan a cerrar las salas en las cuales se distribuían sus películas. Entonces, sí, eso lo tratamos hace un par de programas, ¿no? Tema de distribución. Uh-huh. Y bueno, pues surge la figura de Dino De Laurentiis, que como nuevo productor, que no está atado a ningún estudio, es un productor independiente. y tiene que encargarse de los canales de distribución y exhibición por su propia producción cinematográfica, ¿no? Entonces, por eso la figura de Laurentiis cobra gran importancia. Uh-huh. Después, como decimos, tuvo una sociedad al principio, ¿no? Con otro compañero italiano que luego estuvo casado con bueno, estoy ahí un poco, espera. ¿Con Sofía Loren? Con Sofía Loren. Carlo Ponti. Uh-huh. Y surgen varias películas de esta asociación. Sí, sí. O sea, digamos que para que la gente se ubique, y yo mismo, Dino De Laurentiis, un poco a su bola, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de tener contactos, porque se veía que con la gente que trabajaba, pues tenía contactos, pues bueno, no le tenía que rendir cuentas a nadie. No. Y eso, quieras que no, pues te vale para hacer un poco lo que quieras. Sí, a veces los inicios son duros, ¿no? Pero sí que luego, una vez que tienes tu dinero y tu libertad para hacer lo que quieras, pues sí que tienes éxito, sobre todo, pues uh-huh. puedes hacer diferentes cosas. Sí. Le llega entonces la época, Borja, si quieres ya trasladarnos a Estados Unidos, uh-huh. cuando ese cambio de legislación en Italia, pues hace que las subvenciones públicas solo se reservaban para films con capital enteramente nacional, entonces él decide emigrar, ¿no? Entonces se va a hacer la aventura americana. Sí, De Laurentiis, bueno, que mayormente producía filmes en inglés, intenta optar por un mercado mucho más global y se traslada a América, donde crea el De Laurentiis Entertainment Group, el DEG, uh-huh. con sede en Wilmington, Carolina del Norte, y que bueno, la localidad en la que se convirtió rápidamente en uno de los centros de producción y televisión más grandes de todo el país, ¿no? Uh-huh. Y después, en esta época, Laurentiis hace diferentes películas muy importantes, como bien decías antes, Serpico, Los tres días del cóndor, de Sidney Pollack, El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, uh-huh. Ragtime, de Milos Forman. Uh-huh. Y bueno, numerosas películas que tuvieron mucho éxito para los años 70, 80. Sí, además a partir de aquí, pues ya nos vamos a encontrar con clasicazos, ¿no? Uh-huh. Conan el Bárbaro, pues la que hablamos antes de Terciopelo Azul, adaptaciones de Stephen King. A mí me gustaría, ¿tú sabes si hay alguna especie de documental o tal que repase la trayectoria de Dino De Laurentiis? De momento parece no. Hay dos biografías escritas, ¿sí? No sé el nombre, pero no sé si hay algún documental, pero sí que estaría bien hacerlo. Sí, porque sería muy interesante, uh-huh. pues ese italiano que emigra, ¿no? Hace las maletas en busca de éxito, una persona con contactos, por supuesto, no un italiano cualquiera, el que se va a Estados Unidos, ¿no? Pero acaba haciendo pues películas de todo tipo, sí, y encima dando en el clavo con, y además en muchas pues es muy de nuestro palo, ¿no? Por ejemplo, hablamos antes de Terciopelo Azul, todas las películas uh-huh. que hizo de Stephen King, por ejemplo, claro, sí, Maximum Overdrive, pudo mantener un poquitín, sí, pues ese, pues La Zona Muerta, que hablamos otro día, sí, ¿sí? Quizás hablábamos el otro día de, y ahora mismo con lo de cine experimental, ¿no? Uh-huh. Pues de hacer poco de lo que le apetecía, y entonces también ese sello, ¿no? No estar atado a nadie, pues que te permite hacer de todo. Después, en el recuerdo que en el 88 esta compañía viene a la quiebra, como tantas otras compañías de distribución. Uh-huh. Hay una pequeña crisis ahí y quiebra, ¿no? Luego también eso muere sería, su mujer, sería súper interesante, claro, sí, también. Muere uh-huh. su mujer, también una vida difícil, porque eran cuatro hermanos, tres de ellos eran chicas y uno chico, y su único hijo murió en un accidente de aviación. Uh-huh. Y después ella, mientras estaba tramitando la separación con su mujer, pues también fallece sobre el 88, 89. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues quiebra su empresa, de producción cinematográfica, y después intenta, se casa de nuevo con una mujer de 29 años, bastante joven para la edad que uh-huh. tenía él, y funda otra empresa y crea la saga de Aníbal Lecter, ¿no? Que uh-huh. eran las dos películas, El Dragón Rojo y la película de Aníbal, uh-huh. que consigue un gran éxito, como todos sabemos, y que lo vuelven a encumbrar en el culmen de la producción cinematográfica. Sí, que seguramente muchos recuerden ahora de ver las películas producido por Dino De Laurentiis, y que como nosotros igual, Borja, decía, coño, Dino De Laurentiis, uh-huh. que me sonaba de Conan, que me sonaba de tal, pues ahora ya sabemos de todas las películas de las que nos suena casi produjo más de 150, ¿eh? Sí, sí, se habla de en torno a 500 en total, un total de 500 películas que estuvo metido ahí la mano Laurentiis. Sí, sí, sí, produjo oficialmente esas sí. 150, pero luego... Uf, pues puede ser una especie de Golan Globus, pero un sí, plan... Sí, me estaba plan también recordando. Un poco mejor, ¿no? Quizá, un poco mejor, sí. Un poco más... También un personaje, como decimos, escéptico, que tuvo sus más y sus menos con los directores, porque, bueno, es un tema para discutir, ¿no? El tema del dinero, el director. Sí. Tú que pones la pasta... Quieres que sea un producto que se venda para obtener un beneficio, ¿no? Como productor, pero tú como director tienes sí. una libertad, quieres tener una libertad creativa para hacer tú lo que te da la gana. Claro. Entonces muchas veces entras en conflicto. Sí, sí, sí, sí. Y bueno. Pues la verdad es que yo ya te digo, a mí me llama poderosísimamente la atención. Seguramente, aquí como eso, como nosotros los traemos con pinzas, no sabemos, pero estaría bien saber ese par de libros recopilatorios y, bueno, igual una película recopilatoria con las vicisitudes que pasó el bueno de Laurentiis, pues eso, hasta morir. En Beverly Hills, California, como decíamos antes, a la edad de 91 años, ¿eh? Encima el tío es que duró bastante. Luego, al final de su etapa, pues bueno, no dejó de intentar seguir produciendo y dejarnos clásicos, con menos suerte que al principio, por supuesto, pero que bueno, que ahí estuvo al pie del cañón hasta el final. No sé si de algún encontronazo quieres hacer alguna reseña especial, Borja, porque como decíamos, Dino de Laurentiis, como buen italiano, como buen napolitano, pues debía ser duro de mollera, ¿no? Sí, tenía bastante, bastante carácter, como pudimos comprobar. Y nada, sobre todo lo más famoso de todo fue en el Dune de con David Lynch, que la verdad que David Lynch quería un metraje muy, muy largo, muy extenso, tenía un presupuesto muy amplio. Y que la película, el montaje de David Lynch tenía como 7 u 8 horas. Y Laurentiis veía eso inviable para estrenarse en las salas de cine de los años 80. Entonces sí. decidió pues pasar por la tijera. Y David Lynch renunció a la autoría de ese montaje y esa película. Y bueno, es pues muy sonado ese encontronazo con David Lynch. Claro, o sea, una vez que se terminó el rodaje y que Dino Laurentiis metió mano ahí, pues David Lynch parece que como que no quiso... Como que eso no era suyo, ¿no? Pero al final todo el mundo, pasado el tiempo, conoce Dune de David Lynch, ¿no? Sí. Pero en realidad tendría que ser Dune de Laurentiis que rodó David Lynch. Porque sí. al final, claro, ¿qué más de lo que haya rodado si al final el que montó, ¿no? Y el que hizo que se viera como al final se vio fue de Laurentiis, ¿eh? Eso es, sí, sí. Pues sí, la verdad es que de Laurentiis... También, sí. también es como dato así, es tío... De Aurelio de Laurentiis, que es el dueño de Nápoles, del equipo de fútbol. Ah, es verdad. Sí. Es cierto que eso creo que lo hablamos aquí alguna vez en sí, Cinefagia, sí. ¿eh? Sí, sí. Pues nada, una vida muy peculiar la de Laurentiis, ¿no? Como dicen aquí, estoy leyendo por aquí, Borja, que para unos era un tiburón y para otros un delfín. Un delfín, eso la es. La persona que tenía como ojos en la nuca porque decía que los cuchillos había que verlos venir. Sí. Y decía él, estuvo una carrera muy dilatada porque decía él que su filosofía es muy simple. Para sentirse joven, uno tiene que trabajar todo el tiempo que pueda. Sí. Eso es. Si lo decía de Laurentiis, si vemos ahí una persona también preocupada, ¿no? Con el trabajo, alienado por el trabajo, ¿eh? Sí, en plan de que eso de que veía los cuchillos que le venían, por eso quería tener ojos en la nuca, no se fiaba de nadie, ¿eh? Es que también el mundo del cine es muy, muy, muy complicado, ¿eh? En ese aspecto. Pues sí. Pues nada, Borja, seguimos escuchando, ya para acabar, uno de los últimos temas de Yotonia, y ya 8 y 5 son, casi llegamos a la hora de programa, nos vamos a despedir con nada, con cuatro detalles, ¿no? Vete preparando alguna, yo qué sé, algo de agenda para que la gente vaya al cine. Vale. Te lo dejo ahí como deber de un minuto, y algo. Venga. Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. Enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. Have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just a thought of those. sweet ladies and shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Ay, Borja, qué buen recuerdo me está trayendo este tema de Supertramp, incluido la banda sonora en el soundtrack de la película Yotonia, y que, por cierto, la portada de este LP de Supertramp es bastante mítica porque es la isla de Nueva York hecha con elementos de cafetería, con cajas, con vasos de plástico, con pajitas y tal, no sé qué, y luego hay una chica regordita, vestida de camarera, que sostiene una bandeja, y yo creo que la chica de la foto es la de Desafío Total. Ah, puede ser. La rizosa, ¿no? Sí, la que llega ahí al centro de llegadas ahí de Marte, ¿no? Y viene Schwarzenegger metido dentro de ella y se quita así la cabeza. Yo creo que es ella. Pero como siempre nos gusta que aquí los datos se cojan con pinzas, pues dejamos trabajo para la gente, ¿no? Para que lo busque. Yo lo voy a buscar luego. El oyente que haga lo mismo, ¿no? Estamos en la sección final, Borja. Dicho esto, recomendar. Tienes ya, te veo ahí implicado, ¿eh? Implicado. Te lo tomaste en serio, sí. Dime. Se trata Cine a la luz de la luna. Ostras. Ya te suena bien, ¿no? Hombre, no me puede sonar mejor. Pues bueno, son una serie de sesiones de cinematográficas que tienen lugar en Oviedo a partir de las 10:15 en la fábrica de armas, la entrada es libre hasta completar aforo. Y la realización se reserva derecho a suspender actividad programada cuando las condiciones no sean las adecuadas para el correcto discurrir de la misma. Esto es que si llueve. Resumen. Efectivamente. Bueno, y hay películas muy, muy interesantes. Dinos. Como por ejemplo, a ver, voy a ver si baja el dios de luz y me ilumina. Bueno, pues por ejemplo, tenemos películas como El Guateque. ¡Ostras! Tenemos Blake Edwards, esta película de eso, que, o sea, que dirige esta película con Peter Sellers, Claudine Dungeon, toda esta gente. Después tenemos Vuelta a casa de madre, que esa no la conozco, de Eric Lavigne, de 2016, una película francesa. Que se proyectará el 8 de agosto en el Barrotero, en el Plaza Julián Cañedo. El 22 de agosto en Tudela de Beguín, en el Parque Pepe Palacio. ¿Cómo nos gusta el barrio del Otero, Sí, a todos los que vamos ahí a Pinón Folicia en fiestas, Eso, pues bueno, aquí. Como soteristas. Son. Que para toda la gente que busque, que entre en la página semanaasaco.net. Ah, saco. Asaco.net. Como los del ciclo de cine del que hablamos aquí en. No me acuerdo si era final de principios de primavera, puede ser, o algo así. Puede ser, sí. Sí. Y entonces, pues entráis aquí y. De hecho, la página está muy bien desde el punto de vista de usuario. De diseño. Está muy, muy, muy bonita, que te va a gustar. Hubo un análisis, Y vamos, que todo adelante y me estoy suleveando. Pégamela ahí en la escaleta, por favor. Me gusta este ejercicio que acabas de hacer. En vez de nosotros contar la agenda, que hacemos que la agenda. Que la gente vaya a la agenda, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, díselo al oyente. ¿Qué pusiste en Google? ¿Cine Asturias al aire libre? Cine Asturias verano, algo así. Puse. Sí, ¿no? Y me apareció esto. Lo pusiste ahí en el buscador y te salió esto, porque eso es fácil de hacer, ¿no? Sí. Más fácil es quedarse viendo la tele. Pero si tú pones eso en el buscador. Te aparecen cosas maravillosas como esta. Joder, es que te ha quedado guapo. Voy a ir a darte un beso. Pues nada, Borja, con ganas de. Cine a la luz de la luna. Exactamente. 2018. Con ganas de seguir viendo eso. Ese tipo de actividades, de eventos que se desarrollan en verano y que está muy bien, y que tenemos, por ejemplo, ganas de que llegue también el Pro Imposible. Es que mira, el Guateque, tú mira ahí, Vuelta a casa de mi madre, Blade Runner, la antigua, la Ridley Scott del 82. Se lo voy a decir a mi padre. La Gran Seducción, Tintín y el secreto del unicornio. Sí, hay para todo, Nuestro último verano en Escocia. Claro. Una noche en la ópera, los más. Barbacoa de amigos. Y el Quinteto de la Muerte, joder. Sí. Aquí hay películas para todos los gustos. Para todos los gustos, sí. Oye, me está gustando eso que decías del diseño, ¿eh? Ya me había fijado. Ojito. Ya me había fijado. El 2 de agosto, ya fue. Vaya. Green Room, una película que yo recomiendo siempre, que ¿la habías visto, ¿no? Sí, sí, muy muy buena, que es del guion de Jeremy Saulnier, y es una película un poco independiente, uh-huh, en la que un grupo de rock entra, va a dar un concierto en un garito de nazis y bueno, y quedan como encerrados y pasan cosas. Una película muy muy recomendable, Green Room. Green Room, pues mira, así de repente y sin pensarlo nos sale una recomendación de una película que viste, Borja. El 9 de agosto, que esa la podéis ver el viernes, El gran dictador, uh-huh, de Charles Chaplin. El que no la haya visto, la vea. El hombre tranquilo, uh-huh, de Quaymen, de John Ford. Hablamos alguna vez aquí de ella también. Deja de me salir, pero este es el le pone el remake, sí, de John Peel. La última, o sea, la que vimos, o sea, la de... Ah, sí, poco. La del negrito, sí, eso. No, esa, negrito no, sí. Negrazo. Negrazo, que es, bueno, ahora tiene mucho... Sí. Es el Daniel Kaluuya. Exactamente, muy original esa película. Mm. Pues nada, Borja. Joder, vaya festival que acabas de cubrir. Sí. Estoy estasiado aquí. ¿Estás estasiado? Sí, sí. Pues mucha gente que está... que ahora yo a la contra. Este es, ¿sí?, que decía que tiraba menos de Oviedo. Yo es que siempre voy un poco al revés. Y defendía más Gijón. Y ahora que la gente defiende mucho Gijón y menos Oviedo, pues o incluso los de Oviedo dicen que aquí hay muchas cosas, yo digo, pues no, también en Oviedo. Cine al aire libre, ¿no? Eso parece. Sí, sí. En la fábrica de armas. Sí, además está al lado. A ver, no sé dónde queda. A ver. Es que estamos al lado. Estamos al lado. Bueno, Borja, te dejo. Te dejo ahí estasiado navegando, ¿eh? Y yo creo que despedimos el programa mientras tú sigues informando. Luego, el marco es incomparable. Sí, sí. Como no puede ser de otra forma. Sí, sí. Que yo digo que si quieres, le das un revisionado bueno de principio a fin y lo ponemos en las redes sociales. Sí, sí, sí. Esas, sí, redes sociales que son facebook.com/cinefagfm, nuestra página web cinefagfm.wordpress.com, y nuestro Twitter, Instagram, @cinefagfm, y esta lista maravillosa de música que vamos completando semana, uh-huh, tras semana, que hoy sonó la banda sonora de Yo, Toña, con éxitos como... Bueno, está sonando, mira, por ejemplo, ¡Hey! ¡Barracuda! ¿Sabes lo que te decía antes, Borja, de que aquí todo se junta, pero no porque haya ningún fenómeno extraño? Iker, desmontemos a Iker. Ni porque haya una especie de conjetura de los astros, ni nada de eso. Pero antes de Cinefagia, en Radio Crash, se escucha... ¿cómo se llama el programa? Este programa de... Notas de cine. No, en Radio Crash. Ah, perdón. Este programa de mujeres, ahí, ¿cómo se llama? A una leche. Bueno, estaban hablando de la chica que creó la canción de Barracuda, y yo estaba justo metiendo la banda sonora y justo estaban hablando de la canción. Uh-huh. Espera, que me viene el nombre, no me viene. Luego lo diremos. Y estaban hablando de la creación de la película Barracuda, que tiene una historia muy peculiar también. Y ya hablaremos de ella también algún día. Lo dejamos ahí. Sí, sí, lo dejamos ahí también para que lo busquen. Tenemos a Supertramp, a Bad Company, los Dire Straits. Nos despedimos con Romeo y Julieta, un temazo. Laura Branigan, las Violent Femmes, Cliff Richard. Tenía de todo. La banda sonora de Tonia. A mí me dejó con un buen gusto de verano, como el que seguramente tengamos a ir a ver las películas ahí de Oviedo, ¿eh? De cine a la luz de la luna. Sí, en la vieja fábrica de armas. Exactamente. Joder. Vieja. Ojalá que todas las fábricas de armas se queden viejas. Y obsoletas. Y que solo cine. Cine a la luz de la luna. Madre mía, el pastelazo que nos ha quedado. Pero que es verdad. Carga a los perros follando. Pero es verdad. Sí, sí. Pues nada, Borja, eso, Romeo y Julieta. Bueno, ahí queda eso. De los Dire Straits. Mientras vaya sonando los Dire Straits, Romeo y Julieta, para despedir el programa, yo voy a buscar ese programa de mujeres que suena aquí en Radio Crash y que lo voy a recomendar porque está también en formato podcast y todos los lunes aquí a las 5. Durante la canción, solo durante la canción. Ok. Como el típico título de crédito. Sí. Que tú, yo soy muy de quedarme a los títulos de crédito. ¿Tú también? También. Hasta el final, ¿no? Siempre pensando que va a salir algo. Aprovechar la entrada. El 70% de las veces no sale nada, pero hay que quedarse, que presta de quedarse. Nos vemos la semana que viene aquí, Borja, en Radio Crash. Un saludo. En Cinefagia FM.